verdades se desdicen. Círculo vicio, nunca acaba. Hastío tántrico, enfermedad. Ciclo sin fin, sin esperanza, con la mierda en la nariz. Sonido de un solo dolor. Juego de un solo filo, macabra inconsciencia, burla de no saber, de no saber, de no saber. Soledades de mi muerte, arañazos en mi costa, en mi propio vaivén nunca podrá. Estás muy lejos y volvés para acariciar, oh, para morir. Desaparecer sin tu vaivén, desaparecer desaparecer.